El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, caixo, desde periferias. Bueno, nos acercamos otro martes más aquí a Cinchilic y Ratia. En la semana de mundial de las radios, ¿no? O algo he oído yo por ahí, que era, no sé si era hoy. En el Día Mundial de la Radio, si no lo vamos a hacer, ¡qué caray! ¡Qué caray! Ya que con tanto pensar, con tanta moral y con tanta mentira de idear y idear, olvidamos lo serio y más que ser humano subjetivo, ya que una radio subjetiva tiene que ser. Bueno, así otro martes más haremos un juego verbal donde manejaremos las palabras para hacerlas chocar. Vamos a hacer de las palabras sonidos. Para hacerlas ser sonido y no pensar. Y como es habitual, daremos un pequeño paseo por las informaciones que nos mandáis y las que recogemos de distintos medios de contrainformación. Bueno, curiosamente nos llega una información de que denuncian que el puerto de Pasaya y Eusko Trenbide Sarea quieren desahuciar a 12 familias en Pasaya. Otro episodio de maltrato capitalista escenificado en este caso concreto en torno otra vez a la vivienda. Thank you.

Bueno, y nos vamos hasta Pasaya, donde por enésima vez dicen otra vez maltrato capitalista escenificado en torno a la vivienda. ¿Recuerdan que ni la ley aprobada en el 2023, consumo alborozo por parte de socialdemócratas defensores, ni la moratoria prolongada ha servido para detener los desahucios? También está el precio de los alquileres, que continúa subiendo imparablemente, y los desahucios sin alternativa habitacional, lejos de cesar, siguen siendo la pesadilla de las capas más empobrecidas. Bueno, teníamos esta denuncia de Consejo Socialista de Oarsoaldea a través del Sindicato Socialista de la Vivienda, y lo ha hecho con la lectura de un comunicado durante una comparecencia pública en Pasaya. Este caso afectaría directamente a vecinos y vecinas, entre otras a 12 familias del bloque de escalerías de Trincherpe, calle Herrera, portales 11 y 10. Ya que la autoridad del puerto de Pasaya y Eusko Trenbidea que quiere demoler dicho bloque, que es la casa de estos vecinos que viven ahí desde hace 60 años, ni más ni menos. Tampoco es que se hayan encabezonado y no es que quieran irse ahí a otro lado, sino que hay que subrayar que no han recibido alternativa habitacional ninguna. Bueno, estas personas que, como decimos, llevan 60 años viviendo en este bloque, eran parientes de habitantes de este bloque que eran trabajadores del puerto de aquellos años. Entre otras cosas, recuerdan que el propietario siempre les dijo a los vecinos que él les vendería las viviendas para que obtuvieran la propiedad. Bueno, así ya desde hace unos años se conocía un plan de rehabilitación de la zona. Entre otros está la empresa portuaria y al mismo tiempo Euskal Trenbide Sarea, que ha puesto en marcha un proyecto de casi 7 millones de euros para hacer llegar las vías hasta el mismo puerto. Bueno, esta chulería que tienen tan gorda afecta, como decimos, a 12 familias, y estos afectados denuncian que siempre han convivido con rumores, pues la empresa del puerto nunca tuvieron noticias al respecto, dicen. Bueno, nosotros seguiremos la información a medida que nos vaya llegando. Los vecinos piden, entre otras cosas, la detención de los desahucios y anuncian que seguirán luchando para intentar pararlos. Hoy nos hemos reunido aquí para denunciar que la autoridad portuaria de Pasaya nos quiere desalojar a los vecinos de los portales 10 y 11 de la calle Herrera. El puerto y Euskal Trenbide Sarea quieren demoler este bloque que lleva siendo nuestra casa 60 años para construir una vía para trenes de mercancías. Todo esto sin dar a las vecinas una alternativa habitacional. Nuestros parientes fueron trabajadores del puerto. Debido a ello, estas casas han sido nuestro hogar desde los años 60. Desde entonces, aun siendo el puerto el propietario de las casas,

por las diferencias culturales con los mexicanos? Cuando hemos demostrado con documentos que la ilegalización de esclavitud por parte de México fue la razón central del conflicto, se continuó insistiendo en la incompatibilidad de las culturas, antes de pasar al argumento ad hominem. Por 1836 y hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo perdió su prestigio en Occidente, no se hablaba de culturas sino de razas incompatibles. No por parte de los mexicanos, sino de los políticos de Texas y sus aliados, los estados esclavistas del sur. ¿Cuál era esa supuesta diferencia cultural? Según el cliché, los estadounidenses luchaban por la libertad, para liberarse del despotismo mexicano. No por la libertad de esclavizar a otros. El mito de películas como El Alaño no nació en 1960 sino en la prensa esclavista durante la rebelión de secesión de Texas contra México. Bueno, y nos vamos ahora hasta la N, donde queda plasmado el comunicado leído por Francho, padre de uno de los seis de Zaragoza, en la concentración de ayer en Madrid. Bueno, recordar que los seis de Zaragoza eran unas personas que por estar en una manifestación, si no me equivoco, de Vox, eran acusados y maltratados de alguna manera y amedrentados para que se lo piensen más en volver a otra manifestación o qué quieren decir con eso, con esa actitud. Bueno, les piden 4 años y 9 meses y escuchamos, entre otras, a unos familiares. Jornada electoral. Portavoces de las madres y padres de la plataforma. Somos madres y padres, como la mayoría de los que estarán hoy aquí. Representamos desde esta tribuna la rabia y el dolor que cualquier madre y padre comprenderá ante una condena injusta de 6 años de prisión para 4 de ellos y multas de hasta 14.000 euros y 1 año de libertad vigilada en el caso de los 2 menores de edad, por el único hecho que está acreditado en el juicio y reconocido por ellos mismos, acudir a una manifestación. Vamos a comenzar. Lo primero, gracias por venir para... La actitud en sede judicial fue de hostigamiento contra los testimonios de la defensa. Ninguno fue tomado en cuenta. Por eso creemos... Perdón. Por eso creemos que hubo una ausencia de garantías procesales. Por eso pensamos que la sentencia ya venía pensada de casa y que se juzgaron a unos jóvenes solo por pensar de una determinada manera. La única prueba objetiva, las grabaciones de un vídeo de seguridad donde no se reconocía a los acusados, fue rechazada sin mayor instrucción de lo que el juez percibía como visible o no, ante unas imágenes que deberían haber sido examinadas por un perito, y así garantizar los derechos que presume la inocencia de cualquier procesado. Un juez no debería estar empeñado en la culpabilidad de alguien al que se le presume inocente. La acusación es grave, somos conscientes. Más grave sería mirar hacia otro lado cuando se dan casos. No es el único.

así, para los que queráis escuchar lo que ya hemos reproducido nosotros por aquí, está La Furia Feminista, la última publicación de La Furia Feminista. ...20 años de historia de Radio Mundo Real. Y La Voz Campesina, el número 89, ni más ni menos. Ya llevan La Voz Campesina realizando 89 programas. Como decimos, ya que no hay nada nuevo, ahí os dejo la dirección, que es rmr.fm, por si os interesa. Realmente hoy no iba a hacer esta grabación. Realmente hoy es un día perezoso. Y tuve que recordar cuántas veces nos faltan las palabras, cuántas veces se nos quiebra la voz, cuántas veces se nos hace un nudo en la garganta, teniendo constancia, obligadas a recordar y no queriendo olvidar todas esas sesiones, todas esas formas de la tortura. So far away. constante, permanente. Hoy, el 13 de febrero, día que quedó, como podían desgraciadamente quedar muchos otros días, como día de no olvidar la tortura, porque la tortura deja huellas, porque la tortura no permite olvidar. Hoy es un día que toca hablar. Y por eso, aunque sean pocas palabras, muchos sentimientos y mucha rabia por todo este dolor producido por personas, digamos, por personas a personas. Dolor para una técnica que busca la humillación, que busca el romper a esas personas que luchan, que piensan, que creen, que molestan. Un objetivo es romperlas. Y por eso, en el día de hoy no debemos callar. Nunca debemos callar. Pero hoy, una denuncia ante esa tortura, de la forma que sea, en el país que sea. Lamentablemente, no nos faltan ejemplos. Así que hoy no podía callar. Y tampoco podía callar porque una amiga me recordó que hoy es el Día Internacional de la Radio. Bueno, esto de los días internacionales, pues sí, Día Internacional de la Radio. Y cuántas veces ha sido esta gran decisión de tomar la voz, de tomar los micrófonos, de la voz de los sin voz, como nombraba y nombra Mumia Abu Jamal, también condenado a ser torturado por una vida. Y las voces que podemos tomarnos, el espacio que podemos tomarnos en las ondas, así, desde estas radios libres, por lo menos libres para poder hablar. Y así, hoy, en el Día Internacional de la Radio, pues no me quedaba espacio para flojera. Y bueno, me vuelve la fuerza recordando ese empezar casualmente por la amistad, por la compañía, con buena gente, ahí en esta Sincilia que hace ya tantos años, y seguir practicando esta libertad de hablar. También en los espacios desde aquí, desde Hamburgo, y también en los espacios, bueno, aquí por nombrar también, en la Radio Paula, durante algún tiempo, también animando y juntando con aquellas que hablamos este idioma de este país, pues a sui generis, a mia generis. Y desde entonces también Radio Paula reclamando espacios con las mujeres filipinas, con mujeres latinas. Eso es, tomándonos nuestro espacio. Y a partir de ahí, encontrándonos en mujeres creando espacios de comunicación. Allá por los años 90, una red, tejiendo red desde la voz, desde el trabajo de las radios y así juntándonos con un montón de hermanas que andaban ahí por Radio Lora, por... Ay, no me voy a acordar de todos los nombres, por muchas radios del continente, bueno, de aquí desde Europa, también desde América, aquellas que emitían bien o en alemán o bien en castellano, porque eso fue lo que nos unió y permitió trabajar. Así que hoy recobro fuerzas y recobro voz recordando a todos esos momentos importantes de unirnos por las redes desde Chile, desde México, desde Cataluña, desde Euskal Herria, desde Hamburgo, desde Zurich, desde Luxemburgo, y cada vez que nombro una de estas ciudades, nombro una de estas grandes amigas con las que hicimos mujeres creando espacios de comunicación, mandándonos casetes, sí, en aquel tiempo, por correo, de un lado al otro del Atlántico, y uniendo temas, por ejemplo, para desmitificar la migración, para desmitificar y animar a quien quiera moverse allá donde quiera y poderla apoyar, pero desmitificar también la idea del paraíso, esas llegadas a lugares esperando encontrar la linda vida. Así que, bueno, allí cargando la voz, refrescando la voz, animando la voz en este recuerdo por todo este tiempo que me ha regalado la radio para, como hoy, poder decir un abrazo y mucha emoción en este día de la radio, hoy en las ondas de Sintzilik. Gracias, Pelu, por dejarme un espacio. ¿Cómo no dejar un espacio a nuestra super corresponsal en Hamburgo, Isa, en este día de la radio? Este día de la radio en el que seguimos haciendo un juego verbal en el que manejamos las palabras para hacerlas chocar. Hacemos con las palabras que parezcan un sonido y así no pensar. Ya que al fin de cuentas las palabras dicen mucho más que lo que decimos nosotros. Eso si lo miras desde una radio, claro. Si lo miras a nivel personal, las palabras, más que nada, lían. Ya que el ser humano tiene esa facilidad de cagarla de... Como decíamos, ¿ves? El mismo pitido lo dice. Sí. Hay algo que no va muy bien. A veces al ser humano nos pierde en la boca. Curva. Ya Bueno, esto era un fragmento destrozado a raíz de este día mundial de las mundiales mierdas, pero que hoy tocaba, o estos días se tocaba de la radio. Con tanto pensar, con tanta moral, con tanta mentira de idear y de idear, olvidamos lo serio que es una radio subjetiva. Aunque parezca que parece es que es solo algo verbal. Pues en este gran día de la radio tenemos, mira, una canción que nos manda Cuca esta semana. Opa, Cuca. Ha mandado el marrón a su amiga Isa, si no me equivoco, a su amiga la titiritera Isa, que tuve la ocasión de conocerla, bien maja que era. Y nos va a cantar una canción Isa, oye. Así, es que tenemos hasta retransmisiones ahí. Esto es, vamos, no se puede pedir más. Bueno, dice que Isa nos va a cantar un tema de Sheet. Dice que si lo queremos poner, ¿cómo que no? Ya la has cagado. Aquí que sepáis todos los radio sufridores que todos los audios que nos mandéis ya darlos por jodidos. Porque luego no digáis que no lo pongamos. Propagándolos por el camino. Hey, Radio Chinchili, Radio Chinchili. Wow, venne verbi penna, bufegne nyup jakarlo mom, kon deglu len, tengen setan, ki di sawaji pel, nek ci Radio Chinchili. Ja! Bueno, hemos tenido que hacer un lapsus, ya que no nos entraba el audio, de Isa, que nos va a cantar el tema conocido por Sheet, si no lo pronuncio mal. Respectness. Come to. Oh. Vaya temazo de Isa, queremos más, si quiere mandarnos más, gustosamente la pondremos desde aquí, cómo no. Bueno, y hoy queríamos dedicar una canción a la onda herciana de la FM, que es la que nos hace subir a la parra. Entre otros nos han acompañado Skin Putrea, que es la pista número uno. Me he quedado en la parra, desde aquí os veo gatear. Hoy no me jodáis la farra, que de todo aprendí a dudar. Sin penas me quedo aquí, no dejo que nadie se acerque a mí, hasta que digas que soy parte de tu ajuar. La aguja de tu pajar. Y a la tarde, cuando el sol se va, soy el tipo más triste de la ciudad. Hasta que digas que soy parte de tu ajuar. Me he quedado en la barra, aún espero el aroma de tu flor. Y se deshuevan, me señalan como si fuera un mono del zoo. Pero no saltar, pues desde el limbo, y sabrás que para mi rama de olivo ya has encontrado la aguja de tu pajar. Hasta que digas que soy parte de tu ajuar. Me he quedado en la parra y me mosqueo con la multitud. Solo tú puedes bajarme, pero siempre estás a años luz. Te voy a desnudar mis sentimientos. No me lo tomes a mal, ni a cachondeo. Hasta que digas que soy parte de tu amor. Y has encontrado la aguja de tu pajar. Y a la tarde, cuando el sol se va, soy el tipo más triste de la ciudad. Hasta que digas que soy parte de tu ajuar, la aguja de tu pajar. Que soy parte de tu ajuar, la aguja de tu pajar. Que soy parte de tu ajuar. ¿Cuándo empezamos? Zintzilik irratia. Zintzilik irratia. Zintzilik irratia. Buscando algún camello o a pillar espino. Solo tengo 15 euros, medio gramo para mí. He encontrado uno de ellos y no me quiere servir. Si solo hay una papela, piensa un poco en mí. ¡Ey! Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Voy buscando algún camello pa' pillarle speed. Solo tengo 30 lejos, medio gramo para mí. He encontrado a uno de ellos y no me quiere servir. Solo queda una papela, pienso un poco en mí. ¡Copón! Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. Cuéntemelo, cuéntemelo. The moon. You were there in the turnstile. En tierra escribo, de Ángela Figuera. Si por amar la tierra pierdo el cielo, y si no logro completa mi estatura, ni pongo el corazón a más altura, quizás por no perder contacto con el suelo. Y si no dejo mis alas tomar vuelo para escalar mi pozo de amargura. Y bom mío, que olvido el resplandor de la hermosura, solo para vestir el luto de mi duelo. Quizá es porque soy de tierra, y en tierra escribo, en mala tierra. Y al hombre tierra canto, que quizás canto su vivir, morir, que pudre y quema. Mi reino, aunque no lo quieras, de este mundo. Mi poesía toca la tierra, mi tierra quiero que sea un día. No importa, igual soy una loca, y cada loco con su tema. Ángela Figuera. Bueno, y esto es lo que ha dado esto por hoy. Aquí hemos estado en este gran día de la radio, y si no, nosotros lo hacemos cada martes. Sí, y bueno, y desconocido el evento de que hoy era el día de la radio, pero yo he llegado tarde como bueno, siempre. No sé si era hoy o ha sido un día de estos, ¿eh? Porque... ¿Y se ha dicho que era? Sí. A mí me ha echado el camión de la basura. Yo escuché ayer, creo, o hace un par de días, en una radio que no voy a decir el nombre, que también era el día de la radio, por eso. Bueno, aquí cada uno, pues bueno. Bueno, para nosotros los martes es el día de la radio, no nos queda otra. Todavía nos acordamos. Amiguitos y amiguitas nos han acompañado, entre otros, como decíamos. Martín. A ver. Martín. La gran Fayette. Uy. Afro. Yo estuve. Afro Rock Band. También me echaron. También me una buena banda. Escucha un momento, mira. Menudo bandón que hemos tenido en la pista número 2. ¿Qué pone el director? Menudo músico. Le faltaba una vocecita, ¿eh? De una brasilera, por ejemplo, así ya flipas, pero sin vocal, como suena a los Afro Lafayette. Nada, pues pagamos lo que haya que pagar para que vayas a buscar. Y como colofón y para despedirnos hasta la próxima semana, tenemos el alambique lleno, señoras, señores. Pero esto se vacía rápido y no hay servicio no, 24 horas. Estos días de viento huracanado y eso que hemos tenido ha facilitado que nuestro alambique trabaje mejor. No sabemos si ha sido el efecto de la temperatura, del hongo existencial de sí, las paredes, o del hígado dando botes. Pero tenemos el alambique a flor de piel. Pues mira, va a haber bodorrio hoy. ¡Bestia! ¡Pero bestia! ¡Pero bestia! Bueno, eso, como colofón, hemos tenido también a la gran banda Quimputreac. ¡Apa! Y nos vamos con ellos, hacemos un resumen de su poesía asfáltica. Oxímoron, poesía asfáltica. Y nos vamos así hasta el próximo martes. Agur tondo pasha. Vale, que vamos. El recuerdo, la experiencia, el recuerdo de la nada, de tantas idas y vueltas. ¿De qué ha servido si todavía sigo ciego, sordo y mudo? Y cuando me miro las manos, no tengo nada que ofrecer. Y vomito, me lavo la cara, esnifo. Salgo del váter y aún pido esa penúltima de más. Y sonrío, vidriosa una chica sonrío. Y cuando me miro las manos, no tengo nada que ofrecer. Buscándome por cielos oxidados, entre la farándula de los descarriados. Buscándome, malditos y desquiciados, entre la farándula de los descarriados. ¿Y qué me queda? ¿Quién me ha mordido? Estos demonios que se dicen mis amigos. ¡Desfase lunar! No tengo nada que ofrecer. Me peino una raya y vomito. Entro en el váter y aún pido que la pequeña no esté mal. Y sonrío, vidrioso una chica sonrío. Y cuando me miro las manos, no tengo nada que ofrecer. Buscándome por cielos oxidados, entre la farándula de los descarriados. Buscándome, malditos y desquiciados, entre la farándula de los descarriados.